nombre es Rosa María Villarreal Téllez, directamente de Cuba, Manzanillo. Entonces tengo el privilegio de estar aquí en la arena con mis compañeros, mis profesores. Ahí me acompaña Ari y Julio. Entonces la música se llama Amaneció. Pero soy cubana y minera guay. Thank you. queda otro.